pero tapaban lona, que nunca se pudieron de acuerdo a parar las lonas. A eso no le pasaba el día. La humedad, nada.